Y atención amigos, Oasis Rock and Pop presenta Cuéntame, el espectáculo musical de Pedro Suárez Vértiz, del 24 al 29 de septiembre. En el Parque La Exposición. Serán solo 8 fechas con música en vivo, bailarines, cantantes invitados y mucha fiesta. Vamos, ¿qué esperas? Compra ya tus entradas en Teleticket o llama al 5050-550. Recuerda, es 5050-550. Cuéntame, el espectáculo musical de Pedro Suárez Vértiz.